Tú bien lo decías, ayer hacíamos un programa especial con esa noticia. La Junta Directiva de la OIZ ha cambiado, ha sufrido unos pequeños cambios que bueno, pues se han dado a conocer en la Asamblea General que se celebraba la semana pasada entre los miembros de pleno derecho de la OIZ. Y bueno, pues Dionisio González nos acompañaba ayer pues para explicarnos los motivos, ¿no? Por qué él dejaba el cargo, por qué pasaba ahora a ser presidente fundador honorífico de la OIZ. Y por supuesto, hoy tenemos que dar la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta Directiva, mejor dicho, a los nuevos cargos, porque son todos compañeros que ya formaban parte de la Junta Directiva, pero bueno, ahora en una etapa un poquito diferente, así que si te parece, vamos a darlos paso. Por supuesto, nos acompaña Marina Muñoz, nuestra compañera. Hola Marina, ¿qué tal? Hola, buenos días. Tenías que estar aquí con nosotros en el Nacional, bueno, pues porque estos cambios nos afectan a todos, la OIZ somos todos. Sin duda alguna, el que la Junta Directiva funcione bien es símbolo de que nuestra organización funciona bien, así que vamos a conocer las nuevas expectativas que, bueno, pues esta Junta Directiva, que como bien dices, no es nueva porque son todos cargos que ya estaban, simplemente, bueno, pues cambian en sus funciones, nos van a ofrecer. Bueno, pues sin más, ¿te parece, Raúl? Venga. Le saludamos. Está con nosotros María Victoria Salas, ella es ahora la presidenta de la OIZ. María Victoria, Mavi, muy buenos días. Hola, buenos días. Ana María Sobrino, hasta ahora era secretaria general de la OIZ, ahora ocupa el cargo de vicepresidenta de la OIZ. Ana, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Y Consuelo Fernández, Chelo, como la conocen todos nuestros afiliados, es ahora la nueva secretaria general de la OIZ, antes directora nacional. Chelo, muy buenos días. Buenos días, Fayana. Bueno, pues nada, tenemos que dar un nuevo rumbo a este programa, tenemos que ir contándoles a nuestros oyentes cómo se plantea ahora la nueva situación y si te parece, pues qué mejor que nuestros protagonistas, Raúl, para que nos lo expliquen ellos mismos. Tenemos que darle la palabra a la nueva presidenta de la OIZ, Mavi. Ayer decíamos, y decía Dionisio, que bueno, pues es un proyecto que embarcasteis juntos, que empezasteis hace casi 30 años los dos de la mano como matrimonio, como familia. Entonces, bueno, las cosas no pueden cambiar, ¿no? Cuando has estado todos estos años a su lado como vicepresidenta, luchando por el proyecto de la misma forma. Pues sí, los cambios simplemente han sido, como bien tú has dicho al principio, la decisión del presidente pasar a presidente fundador y una servidora a ser presidenta. En eso son los únicos cambios y, bueno, y con esto, pues novedades y proyectos. ¿Cómo afrontas la nueva etapa como presidenta, Mavi? Bueno, gracias, que siempre he estado al lado del presidente, hoy en día fundador y presidente como fundador, y bueno, los pasos son totalmente más o menos los mismos, con las mismas ideas, con los mismos proyectos, simplemente que bueno, como bien sabéis, el ser presidenta ocupa simplemente pues un cargo diferente al que tuve como vicepresidenta, al cual ahora es otorgado y le tiene Ana María Sobrino, pero vamos, de aquí mis funciones pues serán, yo pienso que un poquito más más posiblemente más duras, porque el ser presidente conlleva tener más pesadillas a nivel de la organización y más cargas, pero yo creo que funcionando como siempre y como he sido vicepresidenta. Dionisio nos contaba ayer que llevaba más de un año, bueno, pues con esta idea rondándole en la cabeza, que ya tenía ganas hace tiempo de dejar la presidencia, pues para ir viendo cómo van a funcionar los futuros presidentes, que nadie es eterno ni por supuesto imprescindible, y que él quería ver, bueno, pues que de este proyecto nunca se va a jubilar, pero quería ver, bueno, pues cómo van haciéndolo los futuros presidentes y poder ayudarles con su experiencia en medida de lo que le sea posible. ¿Cómo lo viviste cuando te comunicó que tenía intención de dejar la presidencia? Hombre, pues con dolor, porque tantos años teniendo pues a Dionisio como presidente y como verdaderamente al mismo tiempo ser mi marido, pues con bastante dolor, porque hemos hecho un camino pues no de rosas. Han sido de muchos dolores, con muchos frutos, pero era como un rosal lleno de espinas, con unas flores muy bonitas, pero con una lucha pues muy duradera y que posiblemente deje huella dentro de lo que es mi caminata, y ahora mi nuevo cargo como presidenta posiblemente me traiga más espinas y más rosas. Aún así, encantada, ¿no? Sí, desde luego. Decía Dionisio que él no recordaba, bueno, en su vida un mes de vacaciones, ni siquiera él cree que 15 o 20 días. La cosa no va a cambiar para el matrimonio, el teléfono sigue activo 24 horas al día. Exactamente. Nosotros jamás en la vida, yo creo que es por lo que más alguna vez hemos tenido nuestros rifirrafes, ha sido a la hora de los horarios que hemos tenido familiares, porque nunca hemos tenido el teléfono desconectado, siempre hemos estado abiertos para cualquier emergencia dentro de la organización, bien para un trabajador, tanto como un vendedor, como cualquier persona que está en delegaciones o la misma directiva, y bueno, siguiendo las pausas, que es el procurar tener a la gente pues tranquila de momentos y de sufrimientos y de penurias que hemos ido pasando, por eso las llamadas telefónicas. Decía Dionisio que, bueno, él, salvando un poquito las distancias, siempre se ha sentido como un padre, ¿no?, para todos los miembros de la OID, para todas estas familias que viven de esta casa, de la Organización Impulsar y Discapacitados, de su trabajo, de esos puestos de trabajo que habéis creado, pues para que millones de familias salgan adelante de una manera o de otra, unas con ese puesto de trabajo que tienen dentro de la OID, otras con millones de premios que se han repartido, y en lo que va de año ya sabemos de unas cuantas familias a las que les hemos solucionado el futuro y el porvenir en momentos muy, muy críticos. Imagino que, bueno, pues que tú también te sientes un poquito así, ¿no? Un poquito madre de toda esta gran familia que somos la OID. Pues sí, realmente el estar desde los principios, el haber concedido la idea que en un momento tuvo Dionisio, pues desde luego que me considero pues no solamente su mujer, sino también la madre, pues como bien tú has dicho, de un proyecto. Desde luego que él es padre totalmente. Pero real y claramente es un proyecto que nos ha surgido tan sumamente desde las entrañas que sí, que es algo que llevaremos María totalmente. Victoria, algo importante que ayer también decía en varias ocasiones Dionisio, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Bueno, pues eso, no sé, posiblemente lo diga Dionisio González, posiblemente, desde luego, al lado he estado toda la vida y seguiré estando en todos sus momentos, ahora en la presidencia por el cargo que él me ha otorgado, pero en su caminar, en sus nuevos proyectos, en sus nuevos retiros, y que estoy seguro que Dionisio va a hacer muchísimo, hay como fundador, va a estar en otras series de proyectos que irán abriendo para esta organización, siempre estaré ahí apoyándole en todos los momentos. Uh-huh. ¿Te costó decir sí en algún momento cuando te dijo Dionisio, oye, María Victoria, voy a dejar el cargo? Yo creo que es el momento de que entres en juego. ¿Tú dijiste en algún momento, Dionisio, no? ¿O todo lo contrario, dijiste, adelante, Dionisio? Bueno, te voy a ser sincera. desde luego que, bueno, como bien habéis dicho, llevamos muchísimos años. Sí. Me he pasado, como bien decís, pues no solamente con un teléfono colgado, sino con muchísimas cosas que he dejado aparte. Mi familia, por ejemplo, mis hijas. Yo no he tenido el gusto de poder estar en sus momentos con mis hijas, como cualquier otra persona o familias que han podido pues estar de un continuo con ellas. Incluso siendo ellas ya mayores, incluso no la han echado en cara. Yeah. ¿Sabes? No hemos conocido ese ámbito pues de poder tener el gusto de estar unas vacaciones con ellas, sentirnos con juegos como cualquier madre hoy en día que puede tener más tiempo para una vida familiar. Nosotros hemos tenido que dejar muchísimas cosas aparte para llegar a donde hemos llegado con esta organización. No significa que eso a mí me haya derrotado, pero el llegar a ser presidenta, pues bueno, sigo diciendo que es por el apoyo en sí de esta organización y del presidente que fue fundador y que hoy en día es fundador como presidente. Uh-huh. Pero es algo que verdaderamente me ha costado. A mí, ahí está mi marido, sí. Dionisio González, hoy le voy a tratar como esposo y marido, de que realmente, mire, lo de presidente, lo de un cargo, para mí nunca me ha sido una cosa que me llevara a ningún otro terreno, porque realmente siempre me he sentido tan allegada a la OIZ, tan sumamente introducida en la organización, que lo de los cargos a mí, uh-huh, pues tampoco era una cosa que me fuera... Sí, es algo que se hace de forma oficial, pero bueno, sigues trabajando. Exactamente. Yo sigo siendo la misma, estoy seguro que seguiré haciendo los mismos pasos que he estado haciendo como vicepresidenta. No significa que no tendré que estar, posiblemente tendré que estar más aquí en despacho, pero creo y estoy segura de que seguiré desarrollando los mismos trabajos que hay detrás, he estado haciendo y para esta organización. Y que siempre vas a contar con el apoyo. Exactamente. Del Dionisio. Desde entonces, luego, mis pasos van a ser y seguirán siendo el consejo de una persona como es Dionisio González Otero, que será, desde luego, el reflejo para mí de él y de sus, bueno, de toda su experiencia y de todo su convencimiento en esta organización. Uh-huh. Precisamente ayer, cuando Dionisio mencionaba ese refrán, era porque él pensaba ponerse ahora al lado, ¿no? Él decía, detrás de todo hombre hay una gran mujer, porque además no quería decirlo de gran hombre, ¿eh? Decía, detrás de todo hombre hay una gran mujer y ahora es a mí a quien me toca estar detrás de mi mujer, ¿no? Yo supongo que el hecho de asumir este cargo contando con su apoyo, porque él va a seguir estando presente, contando con el apoyo de toda la Junta Directiva, que siempre ha estado ahí también, bueno, pues eso también dará un poco más de tranquilidad a la hora de decir, bueno, pues cojo una responsabilidad un poco mayor, porque claro, también entre presidente y vicepresidenta, el trabajo que hay detrás, como bien decías, ¿no?, es grande. Entonces, sí, la diferencia, bueno, sí, es un poco más de responsabilidad, pero con el mismo apoyo, sí, que tenías. Sí, desde luego. Nosotros somos ya personas desde los comienzos de la OIZ. Somos gente que hemos luchado juntas. Tenemos a Ana María Sobrino, a Consuelo Fernández, personas y otras personas que no están en este momento aquí entre nosotros, pero que están en la directiva y que son compañeros, tanto en las delegaciones también, y me dirijo ya a todos los compañeros que están en la calle vendiendo boletos, que nos conocemos desde los principios de los principios, y estoy segura que vamos, somos una piña, porque como bien muchas veces hemos dicho, esta organización es muy peculiar, es una organización que se ha hecho y se ha desarrollado a base de lucha, por lo tanto somos personas que sabemos quiénes somos, cómo no las gastamos y lo que podemos llegar a hacer por esta organización. Por lo tanto, yo pienso que tenemos que tener una satisfacción y sobre todo una tranquilidad de que todo seguirá igual y además posiblemente con todo lo que ha dicho Dionisio, detrás de una servidora habrá una persona con una gran experiencia que podrá hacer unos logros más libremente para que esta organización suba muchísimo más. Mavi, imagino que ese es el mensaje de tranquilidad que queremos transmitirle a nuestros compañeros, sobre todo a los vendedores que están en la calle, que bueno, pues a veces tienen un poquito menos el referente, por ejemplo, de este programa, ¿no? Ellos están haciendo su trabajo vendiendo, no todos los días pueden estar con el pinganillo, y hoy que estos días sabemos que están especialmente atentos a lo que digamos desde aquí, imagino que ese es el mensaje que quieres transmitir, ¿no? Tranquilidad, porque la línea es la misma y el proyecto sigue luchando hacia adelante, como siempre. Exactamente. Como bien tú has dicho, el proyecto sigue adelante y además con muchísima más fuerza, porque realmente igual se necesitaba que el presidente Dionisio González necesitaba una amplitud tal vez un poquito más fuera de lo que es la presidencia de la OIZ para poder desarrollar todo lo que tenemos ahí en el tintero, que es importantísimo para que esta organización se la pueda verdaderamente escuchar y pueda ser muchísimo más fuerte a la hora de sus proyectos, de su trabajo y sobre todo de dar una dignidad ya deseadísima por nosotros, para nuestros trabajadores, que son la columna vertebral de esta organización, que son los vendedores. Desde luego, sin ellos no hay proyecto, y ellos tienen que saber que la OIT sigue creciendo, como decíamos ayer, que es un producto que no caduca, que simplemente evoluciona, que bueno, pues nadie vamos a estar aquí siempre, nadie somos imprescindibles y las cosas tienen que ir cambiando. Afortunadamente, pues tenemos a Dionisio como presidente fundador, en este caso honorífico, a nuestro lado. Bueno, pues para seguir guiándonos con su experiencia, eso sí, con un poquito más de tiempo, pues para que el proyecto siga creciendo y poder seguir haciendo muchas más cosas en pro de esas personas con discapacidad. Como decíamos ayer, el 10% de la sociedad española padece algún tipo de discapacidad, y no se olviden que todos en un momento de nuestra vida podemos padecer algún tipo de discapacidad, así que hay que tener muy en cuenta a este colectivo. Exactamente. Yo quería también referirme a mis compañeros, tanto a Ana María, que en sus momentos ha sido una gran luchadora, aprendió bien, bien, verdaderamente de un artífice, que somos Dionisio González, y de una servidora. Está en los mejores años de su vida, y bueno, espero que a la hora de otras series, de, porque aquí somos muy apasionados, por lo tanto llegará un momento de que yo algún día reciba esa compensación de, como bien tú dijiste antes, de marcharme de vacaciones y bueno, sigan la sangre joven y luchando sobre este proyecto y sobre todas estas cosas. Esto es algo que tiene que seguir adelante con mucha fuerza, porque la OIC es, yo creo que, una de las mejores hoy en día organizaciones que pueden relatar todo el convencimiento de la fuerza para los discapacitados de este país, porque realmente como la OIC no hay ninguna. Mami, imagino que después de tantos años, como bien decías, de bueno, pues del trabajo de muchos compañeros, y en este caso de Ana María Sobrino, Dionisio y tú tendríais muy claro cuando él debía dejar la presidencia y tú coger el rumbo ahora como presidente, que Ana María Sobrino iba a ser la vicepresidenta. Pues, desde luego, eso es impepinable. O sea, nosotros es una de las personas que más cercanas hemos tenido a este proyecto, de las que hemos visto evolucionar, de las que verdaderamente ha cogido todo lo bueno que hemos podido realizar en esta organización, tanto Dionisio como una servidora, para que ella sea nuestro proyecto. Y no hay que más que verla, su desparpajo a la hora de hablar en cualquier sitio y su desarrollo que ha tenido en esta organización. Ana, cuéntanos cómo fue ese momento en el que te comunican que querían que dejaras la Secretaría General para convertirte en vicepresidenta. Buenos días. Lo primero, si tengo que ser sincera, ese primer momento pues fue malo, porque complicado, de hecho, ¿no? El imagino. Presidente sabe que le dije que no. Que es un cargo, la Secretaría General es un cargo en el que me inicié. Además, es un cargo que me llega, es un hecho muy anecdótico, pero para mí las yo soy mucho de causalidades, siempre te lo he dicho. Y creo que todo llega cuando tiene que llegar, y el destino nos pone en el camino las cosas cuando tienen que llegar. Justo hace 25 años que formó parte de esta organización, antes de tener la mayoría de edad. Uh-huh. Y 25 años después me llega un cargo como este, y sí es cierto que yo, mi cargo de secretaria general, me he sentido muy plena, muy feliz, creo que he vivido, creo no. Yo sé que es una frase que cuesta mucho creer. Siempre he dado gracias a mi discapacidad y la desarrollo, porque gracias a mi discapacidad he podido vivir cosas que estoy segura que muchas personas, aunque la vida les ofreciera tres vidas, no lo van a poder vivir jamás. Y de verdad que no es un acto de egocentrismo, sino es cierto que en la OIT he podido vivir momentos sumamente satisfactorios para cualquier persona con discapacidad, con movilidad reducida, como es mi caso, con 18 años que caí en la OIT por casualidad, porque no fue pues eso, una causalidad, es que realmente yo estoy en la OIT por casualidad, lo que pasa que al final pues los sentimientos pueden más a la razón, y una pues evidentemente también tenía su alma guerrera desde el principio y entendí que dónde mejor que reivindicar mis derechos que aquí. El primer día entendí que yo estaba muy a gusto en mi puesto, porque además es que me sentía muy a gusto y yo, es cierto, soy muy, muy sentimental. Entendía que el día que me fuera yo quería irme abandonando mi puesto, pero también entendí que tuve una dicotomía ahí muy difícil esa noche y al día siguiente le dije al presidente que evidentemente lo que menos quería era fallar a la organización, que sabía que estuviera donde estuviera iba a dar lo mejor de mí. Me faltará mucho todavía por aprender y llegar a la altura tanto de mi presidente hoy honorífico y mi presidenta, pero sí que tenía claro que si de alguien había aprendido era de ellos y me da la tranquilidad de saber que lo único que tengo que hacer es serenarme, pensar cómo ellos han actuado en estos 27 años, sobre todo actuar con corazón, con alma, con tesón, con mucha mano izquierda, escuchar siempre a todos y a cada uno. Creo que eso siempre lo he hecho, creo que al final todos los que formamos parte de la OIC tenemos una manera de vivir. La OIC es un veneno, es una pasión. Yo no salgo de mi casa como el presidente honorífico ni la presidenta. Discúlpenos, porque ahora mismo, después de 25 años, es normal fallen que los cargos a veces. En algún momento fallemos en los cargos. Pero uno no sale y se va a su casa a las 6 de la tarde, 5, 7, 8 de la tarde y dice, bueno, ahora no, es una manera de vivir. No ser se de la OIC conectar. Es una manera de vivir. Te sale un sábado a las 4 de la mañana como te sale un viernes a las 3 de la tarde. Y esa manera de vivir va impregnada, tenemos un código genético y un ADN que nos caracteriza y los que estamos aquí te entra una... Nuestros familiares a veces lo llaman con adicción, porque en eso estoy de acuerdo con la presidenta, que es cierto que a veces nos reclaman más tiempo para ellos. Yo ahora, mi vida ha cambiado también, evidentemente, tengo un pequeño al que dedicar tiempo y evidentemente uno se encuentra en la tesitura de esa parte de culpabilidad, pero a la vez de amar tu profesión y además de decir, es que me rebelo. Entonces, pues, es complicado, pero a la vez fácil. Es complicado y fácil. Me voy a adelantar porque esto era una cuestión que yo quería plantear un poquito más adelante, pero en la Junta Directiva hay mayoría de mujeres, de mujeres además que son madres, cabezas de familia, y aunque no quiero parecer sexista, ni muchísimo menos el planteamiento, bueno, me surge así en la cabeza, ¿no? Madres de familia, por supuesto también papás, ¿no? Pero como bien dice Ana, ella es madre de un niño muy chiquitito, pues Mami en su caso sus hijas ya son mayores, ya tiene incluso nietos. Imagino que plantearse esta cuestión, y sobre todo hace años atrás, ¿no? Porque ahora parece que está muy encima de la mesa este tema de la conciliación, del no renunciar a una vida profesional por la vida familiar, pero que plantearlo es una cosa, pero vivirlo tiene que ser muy diferente, ¿no? El saber que por esta profesión y por este tipo de proyecto que conlleva tanto a implicación, bueno, pues al final no se puede con todo, y sí que es verdad que hay que renunciar a parte de la familia, momentos con los hijos, con el resto de la familia, no sé, pienso a lo mejor en festivales de colegio o en fin de curso, en navidades, en momentos muy, muy críticos que las mamás especialmente, y que me disculpen los señores, de verdad que no quiero parecer feminista ni sexista ni nada de eso, bueno, pues nos duele especialmente, ha debido ser muy, muy duro y también uno es lo que se plantea cuando llegan estas responsabilidades, que parte de esos momentos en familia se quedan por el camino, que conciliar es muy complicado, pero bueno, aquí tenemos el papel de estas mujeres luchadoras que han sabido, bueno, pues continuar con su profesión y tratar de llevarlo lo mejor posible, ¿no? Conciliar ese tiempo trabajando a la vez con el tiempo en familia. Un ejemplo también para todas las trabajadoras de la OIF, en este momento que se habla tanto de conciliación. Aquí, bueno, pues tenemos el ejemplo en la misma junta directiva, mayoría mujeres. Además, bueno, pues quien habla de paridad y todo este tipo de cosas en las empresas, la OIT lo cumplimos con creces. Pues sí, realmente sí. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y claro, como tú dices, el ser madre y al mismo tiempo llevar un peso tan fuerte como es... el calcular que una organización tienes que dejar todo tu ser para que funcione, porque realmente hablamos de una organización que es peculiar, porque si fuera una empresa normal y corriente como las que hay en este país, en donde no hay problemas, llegas a la hora, pasas la tarjeta, te pones a funcionar, a tus 8 horas te vas para tu casa, tanto el trabajador como el empresario no tiene problemas, pues tiene unos momentos y unos ratos para verdaderamente dirigir su vida en momentos familiares. Pero esta organización es una organización que, por su peculiaridad, hemos tenido que dejar esos momentos para seguir y seguir restituyendo pues muchísimas cosas que estaban por el camino y que había que solucionar en cualquier momento, día, hora, mes. O simplemente el hecho de ser una organización nacional implica el viajar. Exactamente. Eso ya te implica es otra cosa que también familiar. Exactamente. Es un momento que tú lo mismo puedes estar en tu casa o a 15 kilómetros de tu casa, como tirarte 3, 6 meses, 1 año fuera de tu casa porque tienes que hacer otras cosas que te obliga tu trabajo, tu proyecto y esta organización y el bienestar de que todo vaya funcionando y se mejore día a día en la OID. María Victoria, te referías a la nueva vicepresidenta, Ana María Sobrino, posiblemente en uno de sus mejores momentos. En cuanto, bueno, pues a tesón, trabajo, supongo que irías por ahí. Algo muy importante para afrontar esta nueva etapa, Ana María, supongo. Pues si te soy sincera, Raúl, creo que de verdad en mi corazón poco ha cambiado. Estoy entregada a esta organización en alma, porque como os he dicho, es una manera de vivir. El día de la asamblea que algunos compañeros tuyos tuvieron el placer de verlo, pues evidentemente la emoción nos vargaba, porque evidentemente era un hecho histórico. Es cierto, como ha dicho el presidente honorífico, lo sabíamos desde hacía un año. Hace un año le convencimos de retrasarlo, que no era el momento, pero que todavía. Pero evidentemente al final es su decisión y hay que respetarla, y además tengo muy claro que siempre va a estar a nuestro lado, que como él decía ayer, estoy convencido de que yo no me voy a jubilar nunca, que voy a estar aquí. Pero de verdad, Ana, perdona que te corte, ¿tú sí. alguna vez habías pensado que Dionisio sí. lo iba a dejar? Yo siempre hubiera pensado que se iba a jubilar como presidente, no, nunca, mira, de verdad que era claro una cosa que Dionisio tenía muy intrínseca, no. O sea, sí. Dionisio, bueno, yo creo que... Esa figura que habíamos visto siempre ahí, ¿verdad? Es su mujer, Dionisio como su jamás va a dejar a la OID, jamás dejará a la OID y siempre nunca estará pensé aquí que iba a dejar su cargo como un padre, y además personalmente creo que el lugar que debe ocupar hoy es... Efectivamente. Lo dije el otro día, de las pocas palabras que podía, porque la emoción, sinceramente, cuando los nervios te traicionan y uno no es capaz, es mejor que, dice un refrán, que cuando una palabra no mejora el silencio, lo mejor es estar callado. Pues yo lo único que acerté a decir es que presidentes podía haber muchos, pero tenía claro que iguales puede, pero mejor ninguno. Y entonces tengo claro que el lugar del presidente de Dionisio hoy en día es eso, ser nuestro presidente honorífico, fundador, nuestro referente, la persona que nos marque las pautas, que nos empapemos de su sabiduría, que siempre esté accesible para poder acudir a solicitar un consejo, porque evidentemente, aunque todo va a ser igual, evidentemente uno también adquiere mayor, no responsabilidad, pero sí que es verdad que se hace sus preguntas de, bueno, y podré estar a la altura de las circunstancias, uno quiere dar y lo mejor, uno sabe trabajar con tesón, con fuerza, con alma, pero por eso también... dijiste no, Ana, cuando te lo ofreció, sí. O cuando se te ofreció este cargo, dijiste, mira, no. Dije que no porque yo estaba muy a gusto donde estaba, porque yo me sentía muy feliz. De verdad, créeme que no se trata de una cuestión de vanidad ni de... De verdad, es que me sentía muy feliz. Es que la OID es parte de mi ser, de mi vida. O sea, no, me siento muy orgullosa de estar aquí desde que tenía, pues fíjate, un mes menos de 18 años. Y, uh-huh. y se cumple justo el 1 de septiembre 25 años, con lo cual para mí es una fecha muy simbólica. Yo lo decía el otro día, digo, este año tengo que celebrar las bodas de plata con la OID, porque evidentemente es un hecho muy importante. También tengo claro que detrás de nosotros hay un gran equipo, es lo que Dionisio siempre nos ha transmitido, como él muy sabiamente dice, nadie es imprescindible, todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible, efectivamente. Pero la vida al final es una manera de vivir. La junta directiva es un bloque compacto en el que todos tenemos la misma idea, porque luchamos por el mismo objetivo. Podemos tener nuestros momentos de diferente de criterios, de que nos lo digamos, porque evidentemente si no seríamos un robot. Hay veces que tenemos que discutir y tener diferencia de criterios y de caracteres, porque si no, evidentemente, claro, no habría alma. Y os lo que os puedo garantizar es que en esta organización y en esta junta directiva hay pasión. Mm-hmm. Pasión que yo creo que lo sabéis todos. Sí. A veces nuestras voces se escuchan porque somos apasionados y pasionales. Porque además no concibo otra manera de dirigir este proyecto, sin pasión y apasionadamente. Pero detrás de nosotros también hay un equipo muy importante. Yo no quiero olvidarme de ninguno de los compañeros del departamento económico, el departamento jurídico, en el que siempre nos han ayudado a dar esos pasos para reforzar y tener cada vez más reconocimiento en esta organización y con ello conseguir más objetivos. Entonces, es cierto, ese síntoma de calma, de tranquilidad que queremos transmitir a todos es real, de verdad. Yo tengo claro, yo ayer a Dionisio le bromeaba, le decía, bueno, Dionisio, vas a dejar de venir algún día, estás todo el día en el despacho, vamos a ver, porque venía a consultarme cosas, a hablar, y decía, Dionisio, que eres emérito ahora, eres honorífico, pero es que yo no concibo ni al presidente honorífico no viniendo aquí, ni concibo a la vicepresidenta al otro lado del teléfono, gestionando otro tipo de empresas que tenemos, que las gestiona desde la sombra, que a la vicepresidenta no la vemos, a la presidenta, perdón. La vicepresidenta todavía, me cuesta, claro, mucho, has visto que mentalmente es como que me, sí, cuesta. La presidenta, aunque no la veamos todos los días en las instalaciones, está al pie del cañón. Es que el proyecto es muy grande. Efectivamente. Y requiere mucho tiempo en muchos sitios. Claro, y ejerciendo otras funciones, pero tampoco concibo a María Victoria Salas sin dirigir esos otros proyectos, que los dirige como ella solo sabe, entonces tampoco lo concibo. Entonces tengo claro que sustancialmente no va a ser un cambio tan importante, y quizás dentro de unos años me angustie o me preocupe más. Ahora quiero pensar que todo va a seguir por el mismo camino, estoy segura. Consuelo Fernández es la nueva secretaria general. Chelo, permíteme, es que a mí me sale llamarte Chelo. Me sale muy raro esto de llamarte Consuelo. ¿Cómo has vivido este nombramiento? Bueno, buenos días, Diana. Pues no muy bien. Porque, a ver, es meterte en unas responsabilidades, en unas, y yo ya tengo unos años. Lo que pasa es que, bueno, aquí lo dice el presidente y hay que achacarlo. Pero bueno, veremos a ver. Chelo, con ayuda. Tú eres una mujer madura, con mucha experiencia y adelantada a tu tiempo. Bueno. No era fácil en los años en los que tú empezaste a trabajar que una mujer saliera de su casa ya a empezar a buscarse la vida. Pues no, pero bueno, pero la verdad es que yo siempre he dicho que soy una mujer de la calle, en el buen sentido de la palabra, porque siempre he estado al público, ¿no? Pero la OIT es distinto. No hay muchas mujeres de tu edad, bueno, pues dispuestas a trabajar y a seguir luchando como tú día tras día y a enfrentar en una época, bueno, pues a lo que a lo mejor otras personas estarían más dedicándose a sí mismas o a viajar, a disfrutar de su familia, a empezar en un cargo que te exige tanto como la Secretaría General de la OIT, como tú bien dices. No es una empresa normal y corriente, es la OIT y es la Secretaría General. Sí, de hecho, yo creo que es el cambio más profundo dentro de este nuevo cambio. El cambio más fuerte a lo mejor es para Chelo, ¿no? Pasar de directora nacional a secretaria general, bueno, es un cambio sustancial. Bueno, lo que pasa es que yo voy a tener a Nuca ahí, que va a ser la que me va a enchufar. Claro, ya me contaréis. De todas las formas, a mí, como bien han dicho ellos, las dos, yo ya lo he dicho otras veces, la OIT para mí es como una droga. O sea, es que a mí me dices ahora que te vas a casa y digo, ¿y cómo voy a ir a casa y qué hago? ¿Y cómo no voy a venir a la OIT? ¿Y cómo no voy a ir a los compañeros? Y algún día tiene que llegar, claro. Pero es que ahora mismo, pues, a veces lo pienso por la noche cuando no duermo y digo, madre mía, ¿y qué hago yo si no voy a la OIT? Chelo, yo sé que tu teléfono arde, porque sí. Chelo ha viajado muchísimo por España. Bueno, pues yo que he estado también al frente de una delegación he podido contar con ella, bueno, con todos, ¿no? Pero a Chelo especialmente le he llamado muchas veces cuando estaba al frente de la delegación. ¿Y si no te llamaba yo? Ha viajado por España, conoce a muchísimos compañeros, hasta el último vendedor la conoce y por eso la llamo Chelo, porque todos la llaman Chelo al hablar de la OIT. casi todos los compañeros la tienen en mente. Si tu teléfono no paraba de sonar antes, ahora imagino que es un auténtico hervidero. Pues tú, hombre, sí que tendrás que apagarlo en algún momento, sí, ¿no? No, no lo apago nunca. ¿No? No. A veces me lo dicen mis hijos, dicen, tienes que coger uno para la OID y cuando te vayas, digo, no puedo dejarlo porque es que hay un problema. Aquí lo mismo Dionisio que Mavi, que Ana, que Ángeles viven en Alberche. Hay veces que no hay cobertura. Entonces les llaman y no tienen cobertura al teléfono. El mío siempre tiene cobertura. Entonces a mí me llaman y yo llamo. O sea, a mí me llaman a mí, yo llamo al presidente, o llamo a María Victoria, o llamo a Ana para solucionar el problema. Pero a veces pasa, porque yo a veces también les llamo y no tienen cobertura. Muchísimos años de vida profesional dentro de la OID. Imagino que esta nueva etapa la afrontas con la misma ilusión. Hombre, la ilusión, o sea, el ser un cargo no me da ni me quita ilusión. La ilusión la tengo siempre, la he tenido siempre. Me imagino el seguir trabajando, ¿no? Sí, por supuesto, claro. En pro de este proyecto. ¿Quieres decir que ahora la nombrarme secretaria me tiras más tiempo? Imagino que no, que pues eso, que pues con mucha ilusión, pues para poder hacer las cosas lo mejor posible, aunque uno viene a trabajar siempre intentando dar lo mejor de sí, bueno, pues el ahora ser cabeza visible también aquí en la junta directiva o en otro puesto, pues imagino pues eso, que conlleva mucha ilusión y muchas ganas de esforzarse y de poder hacerlo aún mejor si cabe. Sí, hombre, por supuesto. De todas las formas, como bien ha dicho Ana y Mavi, somos una piña. Y siempre que haces algo, consultas. Entonces, quiero decir, yo siempre consulto con alguno de ellos para todo lo que hago, para no cogerme los dedos. Porque yo no tengo la capacidad que tienen ellos como mucho más jóvenes. La rapidez de mente, la memoria, todo, no es lo mismo. Raúl, creo que quería apuntar, sí, alguna cosita. Sí, ¿no? Que muchos o pocos, no sé si Chelo pensaba ya hace unos días, hace algún tiempo, en el posible retiro, de pronto, pum, llega esta noticia. No lo pensaba tampoco. Lo que pasa que, bueno, ha llegado, pero tampoco lo pensaba. A ver, yo de momento, mis hijos quieren que deje de trabajar. Sí. Más que nada, no por el trabajo, porque yo aquí... Es mi familia, realmente. Uh-huh. Mi familia la tengo en Cantabria y aquí son mi familia, ¿no? Es el venir de Madrid todos los días. Es lo que más les preocupa porque son muchos kilómetros, lo hago todos los días y eso les preocupa. Lo que pasa es que Chelo es una mujer urbanita y no, yo no sé si la conseguiremos sacar de la capital. No. Yo de la capital, porque vivo en el Paseo de Extremadura, a las afueras de Madrid. Si vivo en el centro ya no estoy allí. No aguanto la capital. Lo que pasa es que ahora mismo yo lo que les he dicho, digo, mientras yo pueda y yo sea consciente de que tengo todavía reflejos, gracias a Dios, y estoy tocando madera, pues en el momento que yo no pueda seré la que diré, hasta aquí he llegado. Claro, que han confiado en ti, han dicho, Chelo, tienes que estar ahí de esta forma, sí. Y has dicho, oye, venga, ni corta ni perezosa, yo voy a estar ahí. De todas las formas, aunque sea una falta de respeto, Dionisio y Mavi no son Dionisio y Mavi, son como si fueran mis hijos. Uh-huh. Mavi del tiempo de mi hijo, fíjate tú. O sea, quiero decirte que para mí son mis niños todos, y a Tomás todas esas, y todos ellos. Todas las personas que forman parte de una forma u otra de la OID, a todas esas personas con las que estabas en contacto, como decía Diana, con esos teléfonos, con esas llamadas, ahora, bueno, pues más implicación si cabe, como bien decíamos, ¿no? Con esas delegaciones. No, yo siempre he estado en contacto con las delegaciones y lo vaya a seguir estando lo mismo. O sea, me siguen llamando y yo soy igual. Yo creo que un cargo no varía, porque aquí lo importante, como bien ha dicho María Victoria, son los trabajadores que son la columna, o sea, las patas de la OID, ¿no? Entonces es con ellos con los que tienes que estar. Y hay una cosa muy importante, que es que yo he estado en una delegación y sé lo que es luchar con la gente y sé lo que es estar con los trabajadores. Y eso yo lo quiero seguir teniendo. Eso no lo quiero perder. La empatía, ¿no? El poder sentir lo que sienten muchos de nuestros afiliados, lo que sienten muchos de nuestros clientes cuando llega un premio en un momento muy crítico de su vida, cuando llega esa oportunidad laboral para una persona que a lo mejor, bueno, pues debido a su discapacidad había caído también en algo de depresión y llevaba mucho tiempo en su casa sintiéndose mal, sin sentirse útil, y llega a la UIC, empieza a trabajar, empieza a relacionarse con sus compañeros, ves ese cambio en la actitud de esa persona. Yo creo que al final es lo más gratificante y por lo que se lucha día a día desde la Junta Directiva. Para mí sí. Estás en la oficina y te viene una persona, incluso a lo mejor hasta mal encarado, sí. Y le ves y empiezas a tratarle y va a la defensiva totalmente, ¿no? Y empiezas a hablar con él y cuando ya lleva una semana le ves que va cambiando y luego ya le ves con otra alegría distinta. Eso para mí es importantísimo. ¿Cuántos casos, cuántas historias, verdad, de Chelo, a lo largo de todos estos años? Habría que leer el libro gordo de Petete, habría que escribir. Muy bien. Es que parece mentira, pero claro, son 28 años como organización, 26 como OIF propiamente dicha, y claro, da para mucho. Dionisio González ha estado aquí durante toda la mañana, expectante, escuchando a sus compañeras, y bueno, pues él no ha querido decir nada hasta el final. Así que, bueno, pues nosotros queremos darle paso porque no se nos ocurre mejor manera que cerrar esta entrevista. Dionisio, imagino que mucha emoción también, ¿no?, al escuchar a las compañeras, porque al final son eso, compañeras y miembros de este gran proyecto, pues esa ilusión, esas ganas de seguir trabajando y luchando. Primero de todo, dedicar un momento de nuestro pensamiento, de nuestro tiempo, a esa mujer recientemente fallecida, asesinada lamentablemente, con 25 años, en un pueblo de Almería. Ojalá no se hubiera arrestado una más. Y después de todo lo ocurrido, una vez más, ojalá no falte ninguna más ya a partir de ahora, que ya se ha dicho muchas veces. Y añadir que como hombre pues siento vergüenza ajena de estos miserables, que lo que deberían de hacer, si están cansados de la vida, pues en el peor de los casos quitarse su propia vida, pero no la de los demás, o alejarse, porque yo creo que con tantos hombres, tantas mujeres en el mundo, hombre, por favor, ¿cómo se puede degenerar tanto para llevarte por delante una vida que no te pertenece? Dicho esto, volviendo a la OIF. Bueno, que en la OIF las mujeres maltratadas siempre tienen la puerta abierta y hay muchas mujeres que han salido de una situación difícil porque han encontrado un puesto de trabajo en esta organización. Y siempre la van a encontrar. En alguna ocasión hemos dicho, hemos aclarado, la última vez me parece recordar que fue en Televisión Española, no hace mucho tiempo, porque la preguntaron a Ana María Sobrino por los puestos de trabajo, que no eran todos discapacitados. Pues no, bien. Hay quien el que lo hace bastante peor. Nosotros preferimos dar nuestros puestos de trabajo a personas, aunque no tengan discapacidad, porque como el ejemplo que puso Ana María Sobrino aquel día, sí, es una discapacidad que nos falten las dos piernas, como en el caso de ella, o que falte un brazo, como el caso de otros compañeros, pero es muy duro para una persona, un padre o una madre de familia que quiera trabajar y no tenga dónde, y que tenga cargas familiares y responsabilidades, que pagar un alquiler o una letra de un piso para no perder la propiedad, etcétera, etcétera. Se han hecho tantas cosas más que nosotros hemos tratado siempre, todo momento, de hacer las cosas lo mejor posible, siempre deseando lo mejor para todos, porque cuanto más trata uno de dar, más recibe, sin lugar a duda. Eso ya es sin propósito. Por lo tanto, en esta organización vamos a seguir trabajando por las causas justas, sanas y necesarias. Las vamos a defender, las vamos a reclamar, aunque para algunos sean dar voces en el desierto. Lo más importante, ¿cómo no me voy a quedar sumamente tranquilo de haber hecho el cambio que hemos hecho si sé de antemano, conozco a todos y cada uno de los miembros según se fueron incorporando, que todos fueron siendo escogidos, la que menos, mi señora esposa, porque bueno, ya estaba dentro de casa antes de formar parte de la OIF, por lo tanto ya nos conocíamos también, ¿no? Pero a los demás pues se les ha ido conociendo desde los orígenes. Por lo tanto, tengo la certeza, como siempre la he tenido en todas las decisiones que he tomado, que esto es un sigue y suma, es potenciarnos todos y cada uno y dar lo mejor que tenemos entre todos y cada uno a nuestro colectivo, a nuestro equipo que forma esta gran organización. Y desde luego seguiremos trabajando. Nunca me ha gustado lo de las luchas para las guerras, y ojalá no las hubiera ni siquiera de lejos, que también afectan. Pero sí, seguiremos trabajando por conseguir los derechos legítimos que nos corresponden a nosotros, y que siempre lo hemos dicho y cada vez lo vamos a decir más alto, y los que les correspondan a los demás. Aquí o todos moros o todos cristianos. En apenas 5 minutos alcanzamos las 12 de la mañana. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios. Enseguida estamos de vuelta. La OIR lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OIR nos toca a todos. La OIR te toca. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925 594108. La OIT quiere celebrar contigo su 28º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves y los sábados, la extra. Los viernes, la mega extra. Y los domingos, la super extra de la OIT. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. En apenas 4 minutos alcanzamos las 12 de la mañana, las 11 en las Islas Canarias. Hoy está con nosotros parte de la Junta Directiva de la OIT, pero no nos olvidamos de los otros miembros que no están físicamente aquí en el estudio, pero que sí están con nosotros al otro lado de la radio o al otro lado del teléfono móvil o del ordenador. Ya saben que a través de nuestra web también nos pueden escuchar. Juan Luis Salas, Ángeles Cayón, Tomás Gómez y Javier Gallego, por supuesto, forman parte de la Junta Directiva, Tomás y Javier como técnicos asesores. Y precisamente vamos a escuchar ahora las palabras de Tomás, que bueno, el día de la Asamblea General, al conocer la noticia, bueno, pues también quiso dedicarle unas palabras a la nueva Junta Directiva y, a, por supuesto, a nuestros afiliados. Bueno, Tomás, primeras impresiones después de esta gran noticia. Bueno, la impresión... Yo, bueno, desde hace unos días ya conocía la decisión. Lógicamente hemos tenido que mantener el secreto hasta la Asamblea, y las impresiones es que prácticamente no va a haber grandes cambios, ¿no? María Victoria es la vicepresidenta desde el primer día que se constituyó la OIT. Ella conoce perfectamente la organización, ha estado siempre al lado de Dionisio, y lógicamente simplemente se trata de un cambio de cargos. El resto del equipo prácticamente se mantiene igual. Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora, todos estos años, y no tiene por qué producirse ningún cambio drástico. O sea, va a ser un cambio tranquilo, la gente puede estar... Yo creo que la inmensa mayoría de los trabajadores lo van a tomar, bueno, pues... Efectivamente, como un cambio tranquilo, simplemente continuidad. Dionisio, lógicamente, va a seguir estando ahí, él sigue formando parte de la Junta Directiva, y el resto de personas que les acompañamos vamos a seguir siendo los mismos, con lo cual no tiene por qué producirse ningún cambio. Imagino que ya se lo has dicho en privado, públicamente, mandarles un deseo a la nueva Junta Directiva. Nada, pues mis mejores deseos de éxito, les deseo los mejores éxitos como hasta ahora, como no puede ser de otra manera, y a seguir trabajando para conseguir nuestro objetivo, que es el tener algún día el título habilitante. ¿Convencidos de que lo vamos a conseguir? Por supuesto, ese objetivo es el principal y no podemos renunciar a él. Y los trabajadores, simplemente decirles que pueden estar tranquilos, que la estructura sigue siendo la misma que hasta ahora. Hay una organización fuertemente consolidada, como ellos ya saben, y todo va a seguir igual, ¿eh? Simplemente seguiremos esforzándonos para seguir consiguiendo objetivos como hemos venido haciendo hasta ahora. Dionisio, como fundador, como ese padre no experimentado y que trata de guiar a las nuevas generaciones, un mensaje para cerrar este programa. Pues que estaba completamente seguro de lo que estaba haciendo, siempre he estado seguro de todas las decisiones que me ha tocado de tomar, aunque en alguna me haya equivocado, pero muy pocas, afortunadamente muy pocas, y de menor cuantía. Lo más importante es que esta organización tiene muchas patas, muchos 100 pies, muchos miles de pies, que no solamente son pies, que son pies con raíces y que va a ser difícil que nadie lo tumbe. Y yo seguiré regando todas esas plantas para que esto se siga fortaleciendo y siga dando el mejor de los frutos, que seguramente que también va a seguir revertiendo en el resto de la sociedad. Dionisio González, María Victoria Salas, Ana María Sobrino, Consuelo Fernández, Marina Raúl. Hasta aquí esta nueva edición del Magazine. Seguimos ahora con el avance informativo.